Muy buenas tardes a los oyentes de la W. ¿Cómo le parece, Martín, el arranque con Gypsy King en su interpretación de Volare? ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Qué te digo, hombre Hernán? Es No, una, que me... pues es un grupo del sur de ¿Qué? Francia, ¿no? Sí, Ellos señor. pues tuvieron Gitanos. mucho éxito hace tantos años, pero yo soy más como de Camarón, o soy más Camarón. de Pata Negra. Inclusive, si nos vamos a algo más antiguo, soy más de Manolo Caracol, ¿sabes? Bueno, no. Manolo Caracol. Bueno, de todas maneras, Claro. para los oyentes, Gypsy King con Volare, la inolvidable, el inolvidable tema de Domenico Modugno. Y saludamos a oyentes en Ibagué, en la 96.3 del FM, en Cúcuta 99.9 de FM o 1250 de AM, en Barranquilla 97.6 de FM. En Cúcuta, un saludo muy especial al Burrito González. Si usted lo recuerda, que nos manda un correo muy, muy simpático. El Burrito González. Claro, el burrito, gran jugador, estuvo en el Cúcuta y en el Deportivo Cali. Siempre Es nos oye, cierto. ¿no, Hernán? Era un Siempre volante nos muy oye. bueno, muy Y interesante. además, Martín, siempre nos oye. Y recordemos que pasó también por el Deportivo Pereira, ¿no? Estuvo al Claro, final. el burrito. El Claro, Burrito jugador González. de la época de Sí. Aristides del Puerto, ¿no? Uy, y le cuento que De pudo ser, Cardachi. creo yo, el mejor jugador del norte de Santander. Y De después, Guaracha Mosquera. sí, y por ahí después del Burrito, el Loco Serrano. Bueno, y tenemos que iniciar con correr. Ah, pero Martín, vi que está sufriendo mucho, mucho el Atalanta. ¿Se mantiene 0-0? Me encanta tu pregunta, Hernán. Sí. Bueno, resulta que entró Muriel en el segundo tiempo y restauró, restableció de verdad la efectividad del Atalanta, restituyó en toda plenitud porque anotó un golazo, una combinación reluciente, refulgente con Duván Zapata, entró como un interior derecho y de ahí le mete un disparo seco al primer palo para el 1-0, un verdadero torrente invasivo desde que entró Muriel, Qué ¿no? bien, hombre. Además, Muy bueno, 1-0. está utilizando un protector especial en la cabeza, ¿no? Porque él tuvo un golpe recientemente. Entonces, pero Claro, él se cayó en la apuntemos, casa y se golpeó. Se óigame, golpeó la apuntemos molondra, Hernán. La molondra se la golpeó, la testuz. la molondra. Martín, Sí, señor. anotemos que llega a 18 goles Muriel y A Dubán 18, está en 17. 17 goles. Bueno. Sí, no, es tremendo lo de Muriel. Cada vez que entra sin ningún entreguismo ni ninguna docilidad, con toda su rebeldía. El muy contestón, el muy respondón, el muy cara sucia, le mete el primero. 1-0 Muriel, grandioso. Muy bien, señor. Después de esa patética descripción. Bueno, tenemos correos. A ver, Martín, empecemos con algunos, por favor, porque tengo Por también favor, Twitter. A voy ver. a tratar de ser muy rápido en esto. A ver, mi nombre es Daniel Díaz. Hola, Daniel, ¿cómo te va? De Bogotá. Sí. Él quiere hablar de, pues con base en los escándalos arbitrales que se han presentado y con la polémica respuesta del VAR, ¿no sería bueno que al final de cada partido los árbitros dieran, pues al menos el central, que dieran una rueda de prensa? Pues sabe que a mí me parece que sí, o sea, podrían, es que el árbitro se vuelve pues inaccesible, inabordable por allá en su cápsula. Como Sí. allá metido en su aposento y nadie le Bueno, no habla ni se podría dar tranquilamente después del claro, partido explicar. sí, pero recuerde, Martín, que eso del VAR es una protección para los árbitros. Y entonces no solamente si hay una rueda de prensa que hable él, sino el que conduce, el que analiza en la Sí. parte alta del estadio, allá en su cabina, el VAR. Pues para que Pero aclaren, ¿por ¿no? qué galvanizan al árbitro por allá como en una cámara, como en un aposento, pues, y bueno, me Bueno, parece que se podrían hablar un poco más, no sé, sí, es pero bueno. un blindaje. Bueno, a ver. Sí, señor. Entonces, Juan Cabrejo, pues hombre, él opina que Ronaldo, Pues sí, es un gran goleador, pero ¿ustedes no creen que al hacer tantos goles de penal, de pronto podría ser menos bueno y hacer menos goles? Algo así dice Juan Cabrejo. No, no. Dice que él opina que Ronaldo no es un mal jugador, que ya los goles que él hace en el equipo son de pena máxima. No, a mí me parece que No, no, es una locura, un monstruo ese no. jugador. Además, los números que adornan la carrera de Cristiano Ronaldo, mire, tiene 51 goles marcados en Italia, marcó 50 en Liga Española, marcó 50 en Liga Inglesa. Quizá no marque ni baje mucho a ayudar, pero si yo fuera No. técnico, le diría, hermano, quédese arriba, usted tranquilo, no se desgaste. Eso Es sí, defina. Y es una los locura. compañeros traten de buscarlo a él porque el hombre es el del gol. Eso no pongamos. Cristiano es el primer futbolista en hacer 50 goles o más en las tres ligas más Por eso, grandes de Europa. O no, sea, qué lleva tipo. 30 goles en esta temporada en 30 partidos en liga. Está a 4 goles del gran goleador del mundo, Lewandowski, o de las grandes ligas, Bueno. que es Lewandowski. Y es que el promedio en toda la carrera de Cristiano es de 0,75. Hay que Sí. ser un marciano, pues, un extraterrestre. Ya, Es una, ya. excúseme la expresión, que es un Sí. poco tosca. Es una ¿Cuál? marranada lo que este señor ha hecho. No, bueno, está No, bien, no, digo, bueno. Cristiano, pues no el oyente. Sí, no, por favor. No, Bueno, no, mire, no. Andrés Luque, ¿cómo era el estilo de juego y en qué posición actuaban Bolillo Gómez, Maturana y Norberto Pelufo? A propósito de Maturana, le envío un mensaje saludando su momento porque ha perdido a su señor padre. Bueno, Bolillo Gómez era un poco el estilo de Martín, medio perezoso, Oh, medio un vago, momento. pero de No. talento, pero era talentísimo. Jugaba como número 8. Bolillo. Maturana, un defensa de gran Central, calidad, ¿no? él agradece, fíjese cómo es la vida, agradece Maturana, ¿sabe a quién? Al zurdo López, porque el zurdo López, con los años que llegó y con el problema de columna, fue el hombre que organizó y orientó la línea de cuatro defensiva de Nacional. Y su mejor alumno fue Maturana, que fue marcador Ah, central. claro, un central que jugó en el Tolima también, ¿no? Claro, y en Maturana. el Tolima alcanzó a tener idea de lo que quería don Ricardo de León. Y Norberto Pelufo era un número 8 que jugaba Sí, bastante bien. muy bien, También muy tuvo bien. algunos momentos bohemios, pero en el En fondo, sí. Millonarios me parece que fue más brillante que el Nacional, ¿no le parece, Hernán? Claro, y le quiero contar, cuando él está en Millonarios, el pibe Valderrama estaba en el banco, es decir, no le daba chance porque los volantes Claro. eran Pelufo y Barrabás Gómez. Estaba Bueno, con Pinto, sí. este sí Bueno, que el me Bolillo, gusta. me acuerdo de Barrabás. Es un caso extrañísimo, Hernán, porque Barrabás empieza de delantero y termina siendo volante de marca, ¿no? O Sí, sea, señor. él empieza haciendo goles en Nacional, Barrabás, y luego lo van bajando, se vuelve un 8 en Millonarios, y luego se va volviendo, es un volante de marca. Increíble ese caso. En cambio, en el Cali no le fue bien. Bueno. Sí, más o menos. Más o Germán menos, pero Peña, tampoco le fue este mal. ejercicio está bueno. Nos da dos candidatos para determinado puesto y escojan. Dice, entre Ariel Ortega y Francescoli. Yo, Francescoli. bueno, usted. ¿Usted? Francescoli. Sí, aunque. No, Bueno. es que el burrito era. Ese sí que era un respondón. Mire, ¿Ah? De eso. verdad, un cara sucia. Sí, Un eso. atorrante, como dicen los argentinos, un completo Sí, atorrante, pero en Medellín jugadorazo. dicen un meliador. No, ellos dicen. Bueno, meliador decían en Cali. Sí, el Bueno, mediador. entre Leonel Álvarez y Carlos Sánchez, yo me voy con Leonel, no sé usted. Lejos, pero Ah, lejos además, sí. lejos el patronato, el caudillaje, el mando, ¿no? O Y la sea, pata que digamos metía. Y la la pata. imposición de mando como jugador y además Sí. como jugador de marca, lo de Bueno. Lionel, una marranada de jugador. Entre Mayer Candelo y Magnelli Torres. Me quedo con Candelo. Candelo tenía unos momentos, Hernán, Sí, donde puede él ser. hacía un pase y era realmente un punzón en las entrañas, pero una jugada que uno en el público no veía. Y de Sí. pronto él se le No. ocurría y la Y veía él. Eso Y a mí me además, sorprendió siempre de Mayer. La jugada que nadie vio, él con un pase sí, y por la eso podía ejecutar. le quiero contar que es uno de los ídolos de Universitario de Lima, pero uno lo veía caminar así como calladito, como decía, pues este muchacho es tan flaquito, ¿qué va a hacer? Y resulta que el hombre recibía la pelota y alguna vez me contó, muy simpático, porque me dijo, ¿cómo le parece que yo tenía la pelota, la escondía, tal? Y algunos me pasaban y me pegaban. ¿Y sabe qué me decían? Uy, perdón, mago. Le pegaban. Sí, Primero le claro. pegaban y después le decía, ay, perdón, mago. Y entre Diego Umaña o Alejandro Brand, pues yo vi más a Alejandro Brand. No Yo sé vi más usted. Umaña. Ah, bueno, yo me Y quedo con Umaña me Brand. parecía una locura de jugador. Diego Edison Umaña me parece un genio de jugador Con en el pelota, ¿no? Deportivo Cali. No es un animal. O sea, un Bueno. jugadorazo. Y Bueno, así mire. tenía gol. Y Uy. además con Arboleda fue la locura. Esta No, un sí. jugadorazo. Esta sí es buena porque nos la manda desde Sogamoso, Boyacá. Los mejores jugadores boyacenses que recuerdan. A ver, yo me Claro. acuerdo de. Ah, el hombre de Jerezano. Guerrero. Era Ay. Tulio Tulio Guerrero del Guerrero. Santa Fe, un saludo para Tulio. Claro, Tulio. Se acuerda un volante que estuvo en San Lorenzo de Almagro que llamaba él Leonardo López. Leonardo López, sí señor, Sí, boyacense. ese jugador es boyacense. Ese Bueno. jugador era muy bueno y triunfó en, pues le fue bien en Argentina. Sí. Digamos que bueno, no Pero, descolló tanto, ¿el pero qué? estuvo allá y jugó algunos partidos, nada menos que con San Lorenzo de Almagro, Hernán. Ahora, el primero de los boyacenses sí es Freddy Guarín, ¿no? Sí, Pero por Guarín. favor, Sí, pero ese por sí. favor. Sí. Sí, una locura de jugador ese Guarín, una gran carrera hizo. ¿Qué tal su temporada en el Inter? Óigame. No, fue grandioso, ha sido grandioso, ha estado en Vasco da Después Gama hasta hace poco. de Bueno, trasegar por el pasado, sí. vamos al presente. Pero, Por ¿se ejemplo, acuerda de Ferley Villamil? sí, también Claro, boyacense, ¿no? Ahí claro, y los corredor, el Iván. técnico, el jugador, el Iván y técnico. Diego, los dos hermanos, sí, Exactamente. corredor, muy buenos. Y ahorita Sí. hay un lateral izquierdo que llama él Nicolás Carreño. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda que Boyacense. estuvo en Santa Fe? Y bueno, está Maecha, que ha hecho Ah, una lo buena Maecha, sí carrera. sé. Claro, Maecha metía Maecha. Bueno, también. No, hay varios, oiga, que ahora se nos pueden no. escapar, pero sí Yo hay varios ya jugadores boyacenses. tengo que modernizar el concepto. Son correctores. Cuando quiero decir que ya ustedes entienden que, ¿no? Bueno, pero del presente hay un jugador que se divierte, Martín. Luis Díaz, el del Porto. Oiga Claro que bien, sí. 14 goles con el equipo portugués. Ayer hizo una jugada de esas que le gustaban a él en el Junior en la izquierda, porque es un Sí. jugador rápido, se mueve, bailotea, va bien. Ese jugador hay que tenerlo en cuenta. Yo, Luis Díaz, ¿se acuerda Sí, no, que, no. Martín, se acuerda que estuvimos hablando de Roger y que no sé quién? No, yo creo que este muchacho Díaz, en este momento, así como Duván y Muriel, creo que son los delanteros del momento de Colombia, ¿yo? Hernán ayer hizo un gol de cabeza. O sea, un Sí. centro desde la izquierda templado de Telles, un lateral izquierdo brasilero, y le metió un frentazo que Sí. verdad le hizo ver una perspectiva lúgubre al Sí, lo. equipo que estaba enfrentando el Porto. Un cabezazo, pero violento. Sí. Y ese jugador lleva 48 partidos en la temporada, muchos, muchos partidos. Y de los 14 goles que usted dice, sí, además de esos 6 asistencias, ha sido un muy buen Muy año bien. para Luis Díaz. Le costó al principio y luego, de verdad, se Y sabe asentó. que en el último partido del Porto destacan también en el segundo tiempo a Mateus Uribe que entró y Mateus Uribe lo ponen ellos como el jugador que equilibra al equipo del Porto. Ese es otro ¿Cierto? jugador que Hernán. llega en un buen momento. Y Está el presidente de Santa Fe, ah, sí, Eduardo señor. Méndez. Don ¿Está Eduardo listo? Méndez, Sí, lo he señor. llamado o lo hemos llamado básicamente don Eduardo para que nos aclare un tema, porque esto sí me parece que da muchas vueltas. El señor Jorge Enrique Vélez, de la Dimayor, ¿tiene contrato indefinido o tiene contrato a término? Eso es lo que queremos saber y deducir cómo se puede hacer su liquidación. Don Eduardo, buenas tardes. Doctor Peláez, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, señor. ¿El hombre qué contrato tiene? Él tiene un contrato a término indefinido, doctor Peláez. Ah. Y cuando uno tiene término indefinido, ¿alguna de las partes puede darlo, claro, cumpliendo con las normas, por cancelado? Sí, doctor. Yo creo que quien lo nominó a él o quien lo nombró, le debe solicitar su retiro o lo debe destituir de acuerdo a lo que se establezca por el terminado. Ya. Y en ambos casos hay soluciones laborales, ¿no es cierto? Está estipulado. Sí, doctor Peláez. Las cláusulas de terminación de contrato son casi genéricas y estamos en eso. En algún momento, quiero ser claro, pues que yo sé que me van a preguntar sobre ello. El señor, él ha tenido unas mayorías que han sido significativas y por lo tanto ha durado su puesto. Hoy en día, yo creo que más de 18 equipos le han pedido amablemente de que se haga de un paso al costado, hecho tal que todavía no ha sucedido. Y esperamos que el día viernes en la asamblea se permita tocar el tema y si es el caso, pues someter a votación si la mayoría de presidentes de los grupos quieren que él continúe o si por el contrario queremos que él dé un paso al costado. Bueno, esperemos a ver. Ah, no lo puedo dejar ir si no me contesta. Fabián Sambuesa, ¿hasta cuándo tiene plazo para ponerse de acuerdo con Santa Fe y seguir o no seguir? Doctor Peláez, Fabián Sambuesa tenía contrato hasta el 30 de junio. Sí. Desde mucho antes he venido hablando con su empresario, el señor Claudio Molli, sí. Y no hemos podido llegar a un acuerdo, pero yo quiero manifestarle a usted que es el deseo del presidente que él se quede. Pero como presidente también tengo que ser responsable y económicamente es casi imposible cumplir con los requisitos o con lo que él desea. Yo hoy escribí al representante en esos términos diciendo que yo quisiera que él siguiera, pero la verdad que es casi imposible cumplir con las peticiones que ellos me hicieron, más cuando nosotros venimos de un problema económico muy duro, muy difícil de salir, y se nos agrava con el problema de la pandemia. Hoy en día no tenemos recursos, no tenemos ingresos, y por lo tanto tenemos que ser muy equilibrados en el gasto. Yeah. Razón por la cual yo no he podido llegar a ningún acuerdo, y la verdad veo muy difícil llegar al mismo. Yeah. Yeah. ¿Y bueno, hasta cuándo hay solamente plazo? Sí, ¿no? Pero pues yo creo que plazo lo tenemos hasta el día que él o diga que ya consiguió un equipo. Mientras tanto siempre estarán las puertas abiertas de Santa Fe porque bueno, el técnico, el presidente y su afición pues quisieran que nos acompañara, pero como bueno, le digo, me toca ser muy responsable. Muy bien, cuida las chequeras, ¿oyó? Bueno. Ay, sí, señor. Sí, aquí porque me amarga el rato, todo este, este no. Señor, no. No, porque no, pero cuide las chequeras. Muchísimas gracias, don Eduardo Méndez. Hola, muy bien, Martín. Gracias. Señor Martín, eso de Sambuesa está embolatado. Yo creo que no va a seguir. Sí, no, está muy muy complicado y, oh, y ese jugador tiene mercado todavía. Sí. Nos decía que México era una posibilidad, pero que había otro país. Nos decía el representante, ¿no? O sea, puede ser Estados Unidos, inclusive lo de Sambuesa. Porque el hermano de él juega en México. Rubens. Sí, Rubens Sambuesa, sí, señor. Rubens. Hola. Sambuesa, sí, que era de River. Martín, se viene un problema en Copa Libertadores ahora que se dieron ya fechas para equipos colombianos. ¿Lo podemos explicar? Sí, bueno, América el septiembre 16 jugaría contra Inter de Porto Alegre, el 23 contra Universidad Católica, pero el problema también viene a ser que en septiembre, y podrán dilatar hasta octubre la apertura de aeropuertos, estamos muy pendientes de lo que pase. El que hace y el que dicta el itinerario, pues es el coronavirus, por lo tanto estamos a expensas de sus designios, que prácticamente se vuelven pues por momentos inmanejables, porque pues no podemos saber ni tener certeza ni seguridad. Es decir, América pues tiene estos partidos, septiembre 16 contra Inter, como le decía, y 23 contra Universidad Católica. Sí. En este momento América es tercero, ¿no? Porque de primero va Inter de Porto Alegre y de segundo Gremio de Porto Alegre. Y el otro es el Medellín. Pero el Medellín juega contra Caracas el 16. Sí, contra Caracas y contra Boca. Bueno, pero es en Medellín. Sí, ahí el Medellín está de último en ese grupo. De primero está Libertad y de segundo Boca. Y Junior el septiembre 17 contra Barcelona, pero en Ecuador, Hernán. Lo de Junior contra Barcelona. Y el 22 de septiembre en Barranquilla contra Independiente del Valle. En este momento Junior es tercero con 0 puntos. El primero es Independiente del Valle con 6 y Flamengo segundo con 6 puntos. Entonces toca esperar a ver, estamos a expensas de lo que diga situación de la pandemia. Es que le voy a agregar, aparte del tema aéreo, de los vuelos, por ejemplo, Nacional y Peñarol tienen partidos el 15 y el 17 afuera de Montevideo. Entonces hoy las autoridades le dicen a Nacional y Peñarol, como aquí la cuarentena va hasta octubre, a ustedes les daríamos un permiso especial para que salieran de Uruguay, fueran a atender los compromisos, pero cuando regresen pasan a cuarentena de 14 días o de 7 días. Cuando es de 7 días es porque les hacen dos exámenes seguiditos para que ver si da positivo o negativo. Ay, okay. Pero esto es otro problema, porque resulta que en Uruguay el campeonato lo pretenden iniciar en esos días, entonces Nacional y Peñarol, en vez de jugar, se tienen que concentrar en hoteles a cumplir la cuarentena. Y entonces Peñarol, me parece, Martín, que esto de la Copa lo soltó la Conmebol, pero no ha medido ni consecuencias ni facilidades de movilización. No se tiene control sobre eso. Nada. Y Peñarol tiene jugadores bien veteranos ahí, oiga. Tiene a Gargano que volvió, Stoyanov que volvió, Urreta Vizcaya. Jugadores que ha repatriado Peñarol para jugar el torneo uruguayo. Y Nacional también tiene algunos jugadores bien veteranos. ¿Se acuerda Gonzalo Castro, el puntero izquierdo que estuvo tanto tiempo en España? Tiene a Vergesio, el número 9, que fue tan importante en San Lorenzo. Sí, Vergesio, muy buen jugador. Pero, Martín. Y Papelito Fernández, el uruguayo también, uno que era de Banfield también, Papelito Fernández, jugadores muy veteranos tienen. Sí, pero a ver si te entendí. Si ellos son jugadores de 35 y los ves como veteranos, entonces ¿qué hablamos de qué podemos decir de nosotros? No, tampoco, Martín, déjalos. No, pues claro, no, sí. Yo entiendo que para muchas personas yo pues ya soy caduco, pues, pero pues. Ah, ahora que. Pero bueno, pero ahí estoy. No, ahí pero estoy, ahora que sí. Decís caduco. ¿Qué tal la transferencia de un jugador inglés al Borussia Dortmund? Su nombre, Jude Bellingham. Es que Bellingham, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Hernán, mira que este jugador es un volante de marca, ya ha sido titular en el Birmingham en segunda división, se acabó el partido, ganó Atalanta. Muy bien. Y entonces, ¿cuántos años tiene? Él tiene 17. Y es un volante de marca, es un volante de gran manejo, distribuye muy bien, o sea, redistribuye, ¿vos lo viste? Entrega la pelota. Sí, lo vi, claro, yo me puse a ver videos de Bellingham hace unos días que hablaron de este portento de jugador que va a ser pues la locura. Me imaginaba que era un jugador más de ataque, no, es un volante de marca. Es el usufructuario del orden, ahí en el medio campo. Ese te extirpa tu manejo de pelota, te lo saca, te saca, mire, tu autonomía te la quita. Pagaron 29 millones de euros por este joven de 17 años. Martín, cuando vos tenías 17 años, ¿tus papás qué decían? ¿Este va a ser un genio o un desastre? ¿Qué pensarían? ¿Ah? No, ellos estaban muy preocupados, Hernán. Pues claro. Sobre todo que ellos siguieron muy preocupados porque yo, no, pues me... No, no, no, yo me independicé a los 33 años. Ah, no. Entonces... No, ¿qué tal? No, hombre, en la casa parqueado. Entonces... El Juan Lanas, el Chisgaravís, era prácticamente el Aleprús de la familia. Apunte, burrito, porque dice que va a comprarle el Larús. Bueno, pero volviendo a la historia, este muchacho con 17 años y ese valor que pagaron es la mayor transferencia pagada por un futbolista de menos de 18 años. ¿Oyó? Sí, no, tremendo, tremendo Bellingham. Jugador. Bellingham, bueno. Volante de marca. Bueno. Ah, y es Martín, derecho, es derecho. Hay varios Twitter que vale la pena, porque el tema es, ¿qué perfil tendría la persona que llega a la Dimayor? ¿Qué debiera tener? Iván Molina, tipo serio, coherente, que sea líder. Darío Prieto, para responder al interrogante, que no haya estado involucrado en cargos políticos, que tenga experiencia en tema gerencial. Andrés Sierra, que sea, que es lo más difícil, que sea íntegro, de esos casi ya no hay, que sea competente, sí. Y listo. Y tengo más, un manizaleño en Bogotá, el único perfil que necesita es que trabaje por el fútbol, por la igualdad y para que los equipos tengan la obligación de protagonizar buenos partidos. Hernán, Álvaro, sí. Martínez, el directivo del Cali y también el directivo de Millonarios, el presidente Serpa, decían que no, que debe hablar inglés. Bueno, Y una capacidad de negociación y una capacidad de conseguir los recursos, de tener las conexiones para hacerlo. Por eso el perfil que ellos buscan es un hombre de la empresa privada, ¿no? Exactamente. Mirar y opinar dice, lo principal es que no sea politiquero, es que esos son como los ratones, lo que no se comen lo dañan. Y Francesca Catalina, con que no sea corrupto y no se deje mangonear, y sobre todo que no sea muy creativo. Bueno, opiniones que llegan. ¿Ah? Sí, está la gente en Twitter. Bueno, recordemos, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Un saludo a Majo2830, un saludo a Arroba Archivográfico, un saludo a Alberto José Galindo, un saludo a Javi SX, a Twitter Ocioso, también a Diego Orjuela, a Edgar Martínez, a José Eduardo Arrego, a Juanito, bueno, también al señor Luis Carlos Salazar, a Ramón Lame, a Andrés Arredondo, bueno, Francesca Catalina, usted ya la había leído, creo, sí. Aley Garzón, bueno, muchísimo, Rafa Sánchez, Begoña, bueno, también, Juliana Cardona, muy bien. Óigame, dos novedades para la Conmebol. Falleció el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, un señor de apellido Salinas, y en Venezuela fue detenido en Yaracuy el presidente de la Federación Venezolana, el señor Jesús Berardinelli. ¿Sabe de qué lo acusan? Malversación, sí, de fondos. Sí. No, Berardinelli, una papita criolla también, no, no. Y difamó a Dudamel. O sea, y pues, es decir, el tema de la Contraloría y su investigación es que dicen que hay un presunto manejo irregular de fondos otorgados por el Estado y usados para otro fin, por parte de Berardinelli, no, pero el dirigente de Venezuela. Eso es normal. Después una belleza, oye. Lo que hizo el presidente de la Cámara de Comercio por allá en Montería, yo después le cuento. Pero mire, hay que cumplir con un servicio comercial, pero... Vea usted, le doy la oportunidad de presentar si trajo tema musical. Sí. Aquí está. Atención, Hernán. Un poco de soul, de rhythm and blues. Alan Stone, la canción Sunny Days del álbum Building Balance. El hombre del estado de Washington, de Shuwila. Washington Allen Stone. A ver, Kilio. Martín, Martín, contame, esto es mucho ¿el monstruo, niñito hace parte del grupo? Es el hijo de él, ¿sabe? Ah, Y bueno, entonces bien. lo puso en el estudio a este gran compositor No sé. del noroeste de Estados Unidos. Es una canción hermosa. ¿Le gustó o Sí, sí. no? Sí, no, no. Bueno, mire, Este sí ¿sabe le qué? parece que tiene resuello, que tiene Resuello. fuelle, que No le tiene puedo. capacidad de cantar, o también le parece No, no, pues muy está débil, bien. muy frágil. No, pues no es que sea un tenor, pues, pero ahí se defiende el hombre. Señor, mire, Bueno. este compromiso y este mensaje. Bueno, seguimos Hernán, con. empezó Aston Villa 0, Arsenal 0, y atención que con la goleada del City que le metió a Watford 4-0, aquí hay que estar muy pendientes de lo que pase para descensos, ¿no? Estar pendiente de ese tema también Bueno. en el fútbol inglés. Watford, Aston Villa están ahí Bueno. en vilo. Vamos a ver qué pasa con estos dos equipos, pero en este momento Arsenal se convierte en el juez del descenso o de mantenerse en primera del Aston Villa. Vamos a contar por qué Juan Fernando Quintero perdió la opción de irse a Qatar. Resulta, Martín, que en River manejaron el rumor de que había una posibilidad, inclusive la valoraron en 10 millones de dólares, ¿no es cierto? O de euros, no sé. Sí. Bueno, y resulta que de un momento a otro se cayó la operación, ¿no? Que ya no, que se queda, que en River, que tal. Pero la verdad, Martín, Dudú, hablemos de Dudú. Sí, me encanta tu pregunta, Hernán. ¿Sí? ¿Te parece Bueno, oportuna? Bueno. sí, Listo. Dudu, jugador del Palmeiras, Sí. resulta que lo prefirieron en el Al Duhail de Qatar, que quería a Quintero. A Sí. ver, se va por 7 millones de dólares un año a préstamo, y si ponen 6 millones más, se hacen al 80% de Dudu, jugador que estaba en Palmeiras y que ya tuvo carrera en Europa, ya estuvo en Ucrania, en el Dinamo de Kiev, y Bueno, luego volvió para Gremio. Dudu, un pero jugador de una región que usted conoce y no precisamente por internet, de Goiânia. Y él, mire, de allá, Martín, sí, él es. en esta historia de Dudú hay una declaración del jugador que me pareció que se aplica a muchos jugadores en el mundo. Dijo Dudú: mire, yo en los últimos 5 años he sido titular de Palmeiras, inclusive Borja jugó con él, por ejemplo, dijo, 5 años titular, en un gran nivel, fui escogido el mejor jugador de Palmeiras en la última temporada, y nunca un técnico de Brasil me dio la oportunidad claro. de estar en la selección. Oh, muy Luego, complicado. Esa carreta de que mientras usted juegue en su país, tiene una superioridad o una opción mayor que un jugador que actúa en el exterior. Dudu dijo, no, eso es tan falso, que yo me voy para Qatar. Y si hay posibilidad, me nacionalizo allá y claro. juego por la selección de Qatar. La competencia es muy brava en Brasil y pues Dudu sí, no le dieron esa oportunidad. Lo que pasa es que allá llevan a los jugadores que están ya, digamos, que tienen y se han consolidado en Europa, o si no, una mega estrella que salga de las divisiones menores y lo tengan ahí. Pues o sea, sí, Neymar alcanzó a jugar ya en Brasil, pues siendo de Santos, pero uno sabe que esos jugadores no. Digamos que Dudu tampoco se consolida, ¿es por qué? Porque estuvo en Europa 3 años y se devolvió. Oígame. O sea, tampoco fue un jugador que la rompió en Europa, ¿no? Entonces, no. Pero, pues, la competencia es muy dura ya. Pues sí, pero. En Brasil. Bueno, mire, algún jugador colombiano podrá decir lo mismo. Mire, yo juego aquí muy bien, me destaco y nunca me dan chance. Me envía el productor del programa, Alejandro Munevar, este dato de última hora. Marcelo Bielsa, que está de cumpleaños hoy, sí. Dice que a él, bueno, no lo dice él, lo dice el dueño del Leeds, que se llama Andra Radrizani, que le gustaría contar con Cavani en su equipo. O sea que Cavani iría al Leeds, que acaba de subir o regresar a primera división. Buenísimo, él tiene un 9, bueno, Bamford, pero no tiene el nivel de Cavani. Bielsa, le ofrecieron contrato, el nuevo contrato por 10 millones de dólares, sería el sexto técnico en el escalafón de los que más ganan en Inglaterra. Pep gana 20, Klopp 15, Mourinho 15, Ancelotti 11.5, Rodgers, bueno. el del Leicester, Rodgers 10, y Bielsa quedaría en 10 millones de dólares por año, por temporada. Bueno, Martín, como diría mi mamá, no contés plata delante de los pobres, hombre. Es una información. Y esta no es mi doctrina, pues, no, cardinal, medular ni principal, no. Para nada. No. Es más importante, esto es para los oyentes, para Martín es más importante el espíritu que el billete. Mire, un dato. Hombre, porque varias personas me han preguntado el estado de salud de Juan Carlos Arnari. Él continuó hospitalizado, pero afortunadamente ha superado, digamos, la crisis, ¿no? Ya está en una etapa de recuperación. Nos alegra muchísimo por él. Qué bueno, hombre, qué bueno. Hombre, Martín, hablando de jugadores, hay jugadores con suerte, pero que no la aprovechan. Quiero hablar del caso de Marlos Moreno. Mire, Marlos Moreno ha jugado oportunidad de jugar en España, en Brasil, en México y en Portugal, donde está. Durante esos paseos por allá, ha llegado a jugar 138 partidos, no sé si están incluidos los de Nacional, pero 138 y apenas ha marcado 12 goles. En su momento, el Manchester City pagó un billete largo, larguísimo. Al Nacional. Yo vi que 5 millones de euros. Eso es lo bueno, que son 8 millones de dólares o 7. Bueno, pero el City no lo ha utilizado o no lo aprovecha o lo prestaron, préstamo recuperar la plata. Lo prestaron a La Coruña, al Girona y no volvió a despegar. Él tuvo una gran Copa Libertadores, de verdad. Fue monstruoso lo que hizo, fue grandioso. Inclusive estuvo en además de Girona y La Coruña, en Flamengo, pero no tuvo tanta oportunidad. En Portimonense, el equipo portugués, ha jugado 18 partidos, 0 goles, Hernán. En Santos Laguna, por ejemplo, en México, jugó 17 partidos y logró 3 goles. No volvió a ser el mismo Marlos, el Marlos de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Y en ese Portimonense está con Jackson Martínez. Sí, es hombre, hablábamos hace un momento de plata. La plata no es toda en el fútbol. Hay que contar el caso del Inter Miami. Lo montó Beckham, le metió billete y tal, y en el arranque ya perdió cinco partidos y quedó eliminado de ese sistema que montaron los de la MLS en sí. la Florida, ¿no? Claro, no, es que el Inter, lo que pasa es que la plata grande supuestamente la van a meter en la siguiente temporada, porque ellos, digamos, han contratado jugadores jóvenes de muy buena proyección. Está el colombiano Andrés Reyes, el central. Está un 9 argentino que llama él Julián Carranza, que era de Banfield. Está un central que usted recuerda que era de River, González Pires, sí, que Pires. Fue a Europa, no pude, ese... González Pires, y está un extremo que era de Estudiantes de La Plata, Pellegrini, está un central que era de Independiente Figal, jugadores como con mucha proyección, pero es posible que la inversión grande venga ahorita. Bueno, hola Martín, ya tienen en Flamengo, se fue, hoy llegaba a Lisboa el señor Jorge Jesús, ¿cierto? Sí, él bueno. Va al Benfica, ¿no? Al Benfica, pero el Benfica, que mandó a su presidente directamente a Brasil, pues a cerrar la operación. Mire lo que son los países o los equipos organizados. El Benfica llegó y le dijo al Flamengo, mire, aquí le entrego 1 millón de euros, que fue la cifra que usted le anticipó al técnico para que se quedara una temporada más. Se la devolvemos, muchas gracias. Y el técnico llega hoy a Lisboa. Y por esa misma razón... se llama Carlos Carvajal, un técnico portugués, que hoy dirige a Río Ave y que podría ser el reemplazante de Jorge Jesús, Carlos Carvajal. Bueno, ha sonado también, por ahí sonó Jardim, uno que fue campeón con el Mónaco. Ese técnico ha sonado, pero no lo han firmado, o sea, pero es un técnico que digamos, imagínate que pues, en el Mónaco quedar gol de Aston Villa, Hernán. ¿De quién? Ya le digo, gol 1-0, gol de Aston Villa, minuto 26, una pelota que queda picando y ahí en la cabeza del área le mete un derechazo violento abajo, jugador de linaje Trezeguet. Jugador egipcio que se hace llamar Trezeguet, él no se llama así, pero le pega de derecha y la clava al ángulo inferior izquierdo y empieza a atenazar el Aston Villa con firmeza realmente los resortes del partido, empieza a dominarlo, a manejarlo, maceraron a la defensa del Arsenal. Ahorita mirar la tabla y me decís dónde está el Aston Villa. Porque... sí, está antepenúltimo, está peleando con el Watford ya. Ah, pero se podría salvar. Claro, la pelea ahí es tremenda porque mira que el Aston Villa está de 18 y con este gol alcanza, o sea, puede hacer descender al Watford. La pelea es entre Aston Villa, Watford y Bournemouth para el descenso, Hernán. Así que Aston Villa con esta victoria sobre el Arsenal, pues... de verdad, tiene muchas esperanzas. Pues, claro. Julián Escobar me dice, no, Martín de Francisco prefiere un espíritu morado que uno verde. No, el dólar, bueno. Escocia. Otros dicen que, pregunta Omar Machado, pero no sé si se refiere a Marlos, dice, sobrevalorado, puede ser, ¿no? No sé. Pues cuando él empezó a jugar así, muy bueno. Se lo pudieron madurar, Biche, pero es que verdad la rompió, se le veía mucha categoría, pero puede pasar que el jugador vea toda esa presión o se maree digamos que se deje distraer por otras cosas, empiece ese carácter díscolo, un poco irresoluto también en muchas situaciones de la vida de él, entonces, o vacilante por el mismo éxito. Pero eso va, Martín, eso va en el espíritu. Mire usted el ejemplo de Santi Cazorla. Cazorla tuvo una lesión en el tendón de Aquiles gravísima, la recuperación es... Yo me acuerdo que el América trajo por allá en el 70 para una Copa Libertadores al Toro Rafo, ¿se acuerda? No lo vi nunca. Claro. No lo vi, pero ¿era de la época de Pla? De Pla en el 70. ¿Se acuerda de Pla? Sí, el volante, José Antonio Pla. Me acuerdo que era como de esa época. Sí, Rafa con Areán fueron a reforzar al América en Copa, bueno, le fue mal. Fernando Pero Rafa, Areán. sí, el Nano Areán. Rafa traía un problema del tendón de Aquiles y nunca más. Y resulta que Santi Cazorla tuvo una lesión similar, se alejó 2 años del fútbol, donde está prácticamente concluida su carrera. Sin embargo, reaparece en Villarreal, hace una gran temporada, y entiendo que sobre 36 años, Martín, va a probar fortuna en Qatar en el equipo de Xavi Hernández. Sí, no, es un jugador grandioso. Más tuvo la lesión a la que más le puede temer un jugador, la del talón de Aquiles. Es una lesión de la que es muy difícil recuperarse, y él lo logró. Lo hemos puesto de ejemplo acá, Hernán, del jugador ambidextro, de ese jugador que uno no sabe si es derecho, si es zurdo. Sí. Tiene esa capacidad de verdad, es un ambidextro tremendo, con una filustría, una precisión en los pases y además para rematar al arco. Jugó en el Málaga, filustría, sí, es un tipo además con finura, pero también con precisión. Jugador de verdad. Él empezó en las divisiones menores del Oviedo. Bueno, equipo del que salió también Juan Mata. El Oviedo es un equipo que tiene el mismo uniforme de Millonarios. El Oviedo. Pero más allá de la filustría que dice Martín, yo quería destacar cuando un tipo se propone y se exige él mismo, voy a volver y voy a entrenar y voy a hacer esfuerzo. Y seguramente en su momento la parte económica no era el problema, estaba, digamos, salvado, entre comillas, y sin embargo, el hombre volvió después de 2 años. Es un ejemplo para tanto jugador que se queja y dice, hombre, no. Por ejemplo, yo le voy a contar esto. Hoy que vi el primer tiempo del Atalanta, yo decía, pero si este equipo lo vi hace 2 días. En Italia están jugando, Martín, cada 2, cada 3 días los mismos equipos. Y eso juegan y juegan. Y nosotros aquí para jugar... No, pero eso sí, rotan algunos, ¿no? Pues sí, rotan. Está rotando al Papu Gómez, por ejemplo, con Malinovsky. Pues sí. Muriel entró en el segundo tiempo. Ilicic, por ejemplo, entra y sale. O sea, los van rotando bastante, sí. Pero todo el plantel termina el partido, va para hotel. Titulares, suplentes, siguen concentrados y vuelven a jugar. Es decir, es otro ritmo de juego, ¿no? Mire. No, de verdad que está tremendo ese ritmo. ¿Por qué? Está frenético, ¿no? Pues es que cada 3 días, y les toca así, para cumplir un poco, que está peñuscado también el calendario. ¿Qué es filustría, Martín? Pregunte aquí Lucho, pero déjame. Vea, la novela, que James Rodríguez, que habían ofrecido 30 millones los del Manchester, no, que después... que 50, que desde que esté metido ese Jorge Méndez, la cifra no se va a saber, Martín. Lo cierto es que se va el Real Madrid, ¿no? Sí, se va. Está el tema del Manchester United, pues ahí en la mesa, pues digamos que puede ser, sí. Pero también ha aparecido el Wolves, pero el que tiene el dinero para tenerlo, además que se habla de 50 millones de euros, ¿no? Entonces va subiendo. Ahora la tendría también un poco complicada. Sí. Complicada porque le tocaría pelear el puesto con Bruno Fernández, que le ha ido bastante bien. Perdóname un segundito, que le quitamos segunditos al ciclista Higuita. ¿Se acuerda que hablamos de él? Sí, señor. Que ha ganado, ¿no? Ha ganado. Sí. Pues el campeón nacional de ruta. Ah, bueno. Campeón del Tour Colombia. Es decimocuarto. Fue decimocuarto. Claro, fue decimocuarto en Vuelta a España. Lo que quiero decir es que está en Europa ya. Y aprovechamos y le quitamos unos segunditos para que nos cuente cómo está el asunto. Higuita, buenas tardes. Vea, muy bien, hombre. Tiene un tono de voz muy parecido al de Nairo, ¿no? Sí, es paisa. Es Higuita, que cumple ahorita 23 años, el primero de agosto, Hernán, el mismo día de Sambuesa. De Sambuesa, bueno, pero queríamos saber, es ya están allá. Hola, Martín, María, sí. Borges, hablando de el perfil del nuevo presidente de la Dimayor, que no llegue con afanes pendejos de hacer plata y ganar amistades políticas, que tenga amplia y eficaz experiencia en asuntos administrativos. J. Amaya, alguien que no sea político. Otro, Iván Molina, un tipo serio. Veo que un solo tuitero habló de que por qué no un exfutbolista. Algún día podríamos tener un exfutbolista arriba, ¿cierto? Sí, sí. Pues digamos, uno ve directivos así que fueron futbolistas, un tipo Lucas Jaramillo, que puede, pues digamos que en México, tener ese perfil. Hola, sí, Martín, me acabo de acordar, en México hubo uno que lo mencionaron, o lo mencionaban mucho en la serie del Chavo, Enrique Borja, que fue jugador del América, claro, mexicano, y entiendo que fue presidente de la Federación Azteca, Enrique Borja. Sí. Claro, claro. Pero en Colombia no hay tanto ese perfil, ¿no? Uno ve, bueno, Nájera, por ejemplo, es el central que era de Nacional. Sí. También, pues uno ve como. Vea, Víctor. Por ejemplo, González Puche. González Puche. O Víctor Marulanda. Marulanda, que es gerente también deportivo de la Alianza Lima. Pero los mejores directivos exjugadores. Mauricio Romero. Eso están en Alemania. Sí, ¿no? Todos son grandes directivos, o sea, los que se han metido, Rudi Völler, por ejemplo. No, y los del Bayern, Hennes. Los del Bayern, claro, Hennes. Beckenbauer. Beckenbauer, un directivo técnico, un tipo completísimo, ¿no? En Alemania. Alemania sí que ha dado ese perfil. Le puedo contar que este Jorge Enrique Vélez se parece a Gareth Bale. Bale dijo, mire, no me molesten, yo tengo contrato por 2 años más, punto, hasta luego. O sea, me pagan y sigo aquí. Aquí no me van a sacar. Sí. Sí, señor. Yo creo que a este Jorge Enrique Vélez hay que hacerle una bandeja de plata, que le hagan una comida, le hagan un bonito, ¿no? Muchas gracias por los servicios prestados, pero adiós, hermano, porque es que si no. No, pero además que se puso a prometer unos negociazos de millones de euros anuales para la televisión. Sí, ¿no? Y luego, pues salió con cajas destempladas, ¿no? Entonces, ante semejante promesa. Yo creí que. Y además era muy importante por los vínculos que él tenía con el fiscal en ese momento, Néstor Humberto, todo lo que podía ayudar ahí con unos directivos en tantos problemas, no sé, buscando como influencias, politiquería, y pues en esas quedamos, porque además él no tiene conocimiento de fútbol tampoco, él no tenía carrera en eso, aunque él fue periodista, ¿no? En algún momento. ¿Ah, sí? Sí, en yo sus entiendo inicios. Que fue lobista, sí. Lobista para algunos contratos del Estado. ¿Usted reconoce este nombre? Nico Kovac. Es el técnico que fue del Bayern Múnich, que además ganó una copa con Eintracht Frankfurt. Nico Kovac, que jugó en su vida para Croacia, pero pues nació en Alemania, de familia croata. Claro, Nico Kovac, claro que sí. Sí, ese, bueno. Hola, Martín, y novedades. Que es el nuevo técnico, ¿no? De Mónaco. De Mónaco, el nuevo tema. Nuevo técnico de Mónaco es él, claro, claro que sí. Hernán. Hombre, un detalle lindísimo que lo queremos destacar. Hay una sección en la W que se llama Soluciones W. Pues ustedes recuerdan que la arquera, la jugadora del Real Santander, Johannes Menco, pudo recibir ya una prótesis que necesitaba para su pierna. El programa la ayudó, donde nuestra compañera Natalia Henao se puso en la búsqueda y logró que un señor, y damos el nombre, Juan David Gamboa, de una empresa Orto Sander, ubicada en Bucaramanga, le donó la prótesis, que tiene en el mercado un valor de 25 millones de pesos. Qué sí. Bonito gesto de Bucaramanga, de Orto Sander y de Soluciones W, ¿no? Claro, gracias entonces sí, a Juan David Gamboa, de la empresa que queda en Bucaramanga, Ortosander, y sí, gracias a Natalia Henao, la periodista que claro. trabajó también, gestionó, ayudó muchísimo para que Johannes Menco pues tenga la prótesis. Sí, hombre. Un abrazo a todos. Hola, Martín. Cristian Huérfano, definitivamente ese jugador que era de Millonarios quedó en Patriotas de Boyacá. Sí, bueno. Extremo derecho. Sí. Empezó muy bien. Empezó sí. muy bien, pero se fue quedando. Vamos a ver si recupera el nivel Huérfano ahí en sí. Patriotas. Jaguares empezó entrenamientos individuales ya en Montería. Millonarios, pues tiene ahora en la cabeza el cuento de John Duque, pero no sé por qué en Boca. En ese puesto están Campuzano sí. y hay otros dos más, ¿no? Marcone. Está Marcone, que es un volante de marca que fue de Lanús y estuvo en México, en Cruz Azul. Ese Marcone ha sido titular también, y Capaldo, que es de las divisiones menores. Ah, sí. Ahí ha sonado, digamos, como mediocampista en Boca, que usted lo hablaba hace unos días, Bebelo Reynoso, pero ese jugador se fue. Es como más de... Sí, es zurdo, es un zurdo, es más... Juega Livianito. Más adelante. Pero aquí... Duque tendría que disputar el puesto con Campuzano, bueno, pues, sí, como usted dice, Capaldo y Marcone, Hernán, en Boca. Pero puede ir. Tolima. Puede ir. El Tolima sigue esperando a John Narváez, que está en el Ecuador. Ay, en hombre. Cúcuta. Ahora que cinco jugadores se irían del Cúcuta, pero no dan nombres. No dan nombres, sí. En once Caldas, Kevin Londoño jugaría en el Pasto. Sí, se va a un extremo derecho. Kevin Londoño, y el asunto, hola Martín, el asunto de Dairo Moreno, pues es como una meta, pero una ilusión, porque no va a venir, que yo sepa, pues, a los claro. Caldas. ¿No? Hernán, ¿sabes cómo jugaría el Tolima ahorita que hablaste de él? ¿Puedo ir a veces dar alineaciones posibles de cómo estaría el equipo? Claro. Es decir, ¿o no te parece bien? No, sacas a relucir ese cuerpo, ese técnico que tienes adentro. Ese Tolima podría jugar con Montero o Cuesta, no sé si Montero se vaya a Europa, sonó para el Besiktas. Castrillón, Narváez, Julián Quiñones y Leivin Balanta. Sí. Volantes de marca, Robles y Gordillo, extremos, Luis Miranda, ex Cúcuta, y Estupiñán, media punta, Hamilton Campas o Junior Hernández, ese jugador, un zurdito interesante, y adelante sí. el costarricense Francisco Rodríguez. ¿Cómo te parece? No, me parece interesante, pero veo la delantera medio flojón. Claro que no metes a Juan Fernando Caicedo, que no podría jugar, ¿no? No, esperemos, Hernán, esperemos a ver, porque con el cambio de estatutos hay que ver si esos jugadores bueno, hay que facilitarles ante la fuerza hombre. Mayor. Entonces no lo quise meter por eso. Ahí está el costarricense Francisco Rodríguez. Rodríguez. Francisco sí. el Loco Rodríguez. Ya no, le mentira. Pusiste el loco. No, no, loco. No le dicen el loco. Es un tipo muy sensato, muy cuerdo. Es un tipo muy aplomado. Algún familiar le diga, tan loco, ¿cómo te vas a ir para...? Bueno, mire, Martín, déjeme saludar. Y le deseo pronta recuperación a Félix Micolta, el delantero claro. colombiano que ha pasado por varios equipos, estaba jugando en el exterior, está aquí en Colombia, en Bogotá, ¿no? Y hombre, el popular atentado. Cocodrilo, ¿se acuerda? ¿Cómo? Le decían el Cocodrilo no, Micolta. No, hombre, el único. Sí, sí, sí, del te lo Caimán juro. Sánchez, pero el Cocodrilo. No, te lo juro. Bueno. La Babilla Díaz también, no, pero ese es el Cocodrilo. Sí. Jorge Lavavilla Díaz. No, pero este es el Cocodrilo Micolta, Hernán. Martín, qué gran apodo. Le quiero decir que ya está nuestro amigo Yamí Palacio. Ya apuntó todas las palabras de hoy. Yamí. Es verdad. ¿Sí? Sí, pero lo más importante es que no escuché en toda esta hora que ustedes mencionan nada sobre la ampliación a 2 horas de este programa. Fue discutida esta mañana en la Asamblea de Copropietarios con don Julio y don Alberto. Fue aprobada por amplísima mayoría y quedó una moción pendiente que era poder acomodar los juegos de bridge, de coloreta y de dominó de Martín de por las tardes para poder que se ampliara a 2 horas el programa. Yo estoy consultando con mi equipo porque es que esta persona que oyen acá no está sola, está ahí una... Hay un gerente, hay un subgerente, sí, pero hay un tesorero, hay vocales. Qué burro que sea tan berraca para la federación. No, pero digo una cosa, esa señora de Martín es una santa. ¿Cómo un tipo se acuesta de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde a ver fútbol? Está en el martirologio del Vaticano, sí señor. Sí, está. ¿Con qué tema va? Toca así. Vamos a hablar de muchos temas, pero tendremos invitados de todas partes del país, don Hernán, porque este es un programa que busca sobre todo visibilizar temas de todo el país, y empezaremos con uno empresarial, colombiano que compra colombiano, empresas que invitan a los ciudadanos a que compren prioritariamente a tantas empresas que hoy están en dificultades. ¡Qué bien! Señores, bueno, muy bien, muchísimas muy bien. Gracias por acompañarnos. Martín, hay que seguir viendo el segundo tiempo de Aston Villa, ¿no? Sí, Aston Villa 1, Arsenal 0. Pero no ha costado. Voy a quedar oyendo el programa de Yamit Palacio con ese repertorio que es diverso, que es múltiple, muy entretenido, muy variado, y además sin volumen, viendo los partidos para tenerle pues todo el informe a Hernán mañana. Ya. Y no me salga ya con todo tipo de regaños y de una situación tirante, una situación que se pueda propagar, señor, algo inflamada o algo, no. Este Martín es como un muñequito, le da uno cuerda y es... Sí, para el conejito Duracell. Muchísimas gracias y sigan aquí en la W con Yamit Palacio.